Mamá, ¿por qué papá y vos se vinieron para acá? ¿Dónde está el papá de Ernesto? ¿Se quedó en la Argentina? ¿Nosotros no vinimos para acá porque hicimos algo malo?